ganas de seguir, pero tampoco tengo ganas de parar. Tendría que pensar qué me está pasando, pero es que estoy cansado de pensar. Podría quedarme durmiendo todo el día, o podría también tratar de encontrarte. Podría dejarle mi destino a la suerte, y es probable que me vista y salga a buscarte. Le vengo apostando todo lo que tengo a un caballo que nunca gana. Veáticos, como exclusivo Mega 98.3. Ok, que tengo que dejar de pensar en vos, pero tengo también tantas ganas de verte. Voy a desconectarme por un rato y dejar que mi destino lo maneje la suerte. Tengo ganas de seguir, pero tampoco tengo ganas de parar. Tendría que pensar qué me está pasando, pero es que estoy cansado de pensar. Podría quedarme durmiendo todo el día, o podría también tratar de encontrarte. Podría dejarle mi destino a la suerte, y es probable que me vista y salga a buscarte. ¿Cuánto tiempo tengo perdiendo, hundiéndome en este agujero? Como extraño salir por las mañanas a fumar bajo el sol con el perro. Y es que tengo que dejar de pensar en vos, pero tengo también tantas ganas de verte. Voy a desconectarme por un rato y dejar que a mi destino lo manejen mis amigos. No tengo ganas de seguir, pero tampoco tengo ganas de parar. Tendría que pensar qué me está pasando, pero es que estoy cansado de pensar. Y como diría mi amigo Jorgito, tango. Pero te quiero. Exclusivo Mega 98.3. Tengo que dejar de pensar en vos, pero tengo también tantas ganas de verte. Voy a desconectarme por un rato y dejar que a mi destino lo maneje la suerte. No tengo ganas de seguir, pero tampoco tengo ganas de parar. Tendría que pensar qué me está pasando, pero es que estoy cansado de pensar. Como extraño salí por las mañanas a fumar bajo el sol con el perro. Noche. Tendría que pensar qué me está pasando, pero es que estoy